y que requieren también conocer su opinión, ¿no?, al respecto de los temas que van siendo abordados en toda nuestra programación. Así que tomen nota, ya no vamos a usar más el 0412-732-4070, borren ese número. Vamos a ver, vamos a darle tiempo de que lo borren a todos los usuarios y tomen lápiz y papel o agarren ahí mismo su teléfono para que anoten nuestro nuevo sistema de mensajería de texto. Se lo vamos a repetir durante todos los días hasta que se lo aprendan. Es el 0414-0414-182-8973. 0414-182-8973. Una vez más, ¿verdad, Carlito? Para que se lo aprendan. 0414-182-8973. Esa es la nueva mensajería de texto de toda la Radio del Sur para todos los programas. Está activada ya para que usted el día de hoy comience a comunicarse, no solamente con Mientras Tanto y Por Si Acaso, sino con toda la programación de nuestra emisora. Así que hemos avanzado, ya tenemos esa mensajería y usted va a poder escribirle a todos nuestros compañeros y compañeras sobre lo que opinan, ¿no? Así compartimos ese debate en toda nuestra programación. 0414-182-8973. Si no lo anotaron, vamos a estarlo repitiendo a lo largo de toda nuestra programación. Por ahí también le haremos una promita, cosa de que ustedes se lo aprendan. Ese es el objetivo. Bueno, bienvenidos, bienvenidas. Es 19 de mayo del año 2016, jueves. Estamos listos para compartir con ustedes las informaciones más importantes que nos dejó el día de ayer y el día de hoy. Bueno, empezamos repudiando, ¿no?, esa situación terrible que se vivió en la Avenida Libertador con un grupo de jóvenes fascistas que agredieron brutalmente a funcionarios de las fuerzas policiales de nuestro país, de la Policía Nacional Bolivariana, que estaban haciendo una labor de resguardo de los espacios para impedir que este tipo de sectores violentos puedan trasladarse hasta otras zonas de nuestra, en este caso, nuestra ciudad capital, y ejecutar estas mismas acciones fascistas contra el pueblo, ¿no? Entonces, bueno, ayer veíamos y repudiábamos constantemente todo lo que estos grupos de jóvenes fascistas hicieron contra mujeres y hombres integrantes de la Policía Nacional Bolivariana, a quienes vimos en los videos intentando frenar con sus escudos de protección, porque no tenían armas, sus escudos de protección, frenar a esos jóvenes que los agredieron fuertemente con palos, incluso tomaron piedras, le lanzaban piedras desde la Avenida Libertador, desde la parte alta de esa avenida, y además posteriormente agredieron mujeres y hombres, ¿no? Son varios funcionarios que fueron atacados por estos grupos fascistas. Entonces, bueno, la oficial de la Policía Nacional Bolivariana, Durazca Álvarez, contó el día de ayer lo que vivió en carne propia cuando un grupo de personas violentas participaba en esta marcha organizada por la oposición en Caracas. Decía que, bueno, golpes, patadas, objetos contundentes fueron los que les lanzaron y les propiciaron estos señores violentos contra ellos. Le dieron golpes en el brazo, una patada, la agredieron físicamente. Dijo ella, Durazca, en una entrevista que ofreció, que los jefes que se encontraban con ella fueron los que le pudieron salvar en ese momento, y hubo otros compañeros que, bueno, lamentablemente fueron afectados. Jessica, buen día, ¿cómo amaneció? Buen día, muy bien, ¿cómo estás? Bueno, ahí hablando de esta situación terrible que vivimos el día de ayer, ya vamos a colocar ese testimonio para que ustedes también lo escuchen. Y bueno, también, Jessica, opinión, ¿no?, sobre lo que vimos a través de algunos, gracias a que alguien grabó, ¿no?, esa situación, porque si no quedan como unos santos, que ellos querían ir al centro y, bueno, ellos estaban de manera pacífica supuestamente protestando. Es así, fue realmente muy lamentable todo lo que pudimos nosotros visualizar el día de ayer, y además lamentable también que algunas personas justifiquen, ¿no?, y apoyen también este tipo de accionares, ¿no? Una oficial, mujer de la Policía Nacional Bolivariana, que además contó todo lo que vivió, ¿no?, tras ser agredida por este grupo. Además, También otros 11 individuos atacaron a un funcionario. Son varios los hechos de violencia registrados. Ya el ministro de Interior, Justicia y Paz informaba que han sido capturados varios de los participantes en estos ataques, en estos hechos desestabilizadores que ocurrieron durante la movilización. Vamos también nosotros a hablar, ¿no?, sobre anuncios que realizará el presidente Nicolás Maduro el día de ayer. Estuvo hablando sobre estos comités locales de abastecimiento y producción, los llamados CLAP, creados, ¿no?, precisamente para combatir todo el tema de la guerra económica respecto a la alimentación. Y en este sentido decía el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que se debe fortalecer el motor pesquero y anunciaba la creación de unos nuevos módulos para la distribución, en este caso de los alimentos del mar, también a través de estos CLAP. Quiero anunciar, pues, la activación de un plan especial de módulos multifuncionales para establecer en los CLAP, en los comités locales de abastecimiento y producción, en las comunidades, toda la infraestructura de frío, de conservación, para que la feria del pescado se consolide en lo local y vaya el pescado de la mar directo a la comunidad. Aquí queremos mostrar el primer módulo. Vamos a firmar una alianza con inversión por más de 400 millones de bolívares para llevar estos módulos hasta el último rincón, pendiente los comités locales de abastecimiento y producción, las CLAP. Es la construcción e instalación de estos módulos con toda la capacidad de frío para pasar de la primera fase de la Feria del Pescado a cielo abierto, bueno, que se mantendrá, a una fase ya de estabilización estructural en el nuevo modelo de distribución directa. Bueno, el presidente Nicolás Maduro también informaba sobre la posibilidad de activar un decreto de conmoción para enfrentar todos los ataques imperiales que pretenden dañar nuestra patria bolivariana. Quiere decir que hay un tercer nivel que se llama estado de conmoción interna, que es un recurso que tengo como jefe de Estado. Si en Venezuela se desataran hechos golpistas violentos, y no lo dudaré para decretarlo si fuera necesario para combatir por la paz y la seguridad de este país. No lo dudaré, tengan la seguridad. Cuando haga falta, estaré listo. Lo tengo listo, pues, cuando hiciera falta. Y son medidas constitucionales, democráticas, porque ustedes han visto las amenazas del gobierno norteamericano. Ustedes han visto la campaña que tiene en el mundo. El gobierno de Estados Unidos decreta que muy pronto el gobierno constitucional que yo presido será derrocado. Y en el Departamento de Estado hubo una reunión entre la basura y traidor secretario general Luis Almagro de la OEA y el jefe del Comando Sur. Tuvieron 3 horas reunidos. Sé lo que hablaron. Tiene una obsesión con Venezuela, y ustedes saben por qué. Porque no han podido con la revolución bolivariana, no han podido con nuestro pueblo, ni podrán con la historia grande de esta tierra que vio parir a los libertadores de América. Bueno, ahí está también el presidente Nicolás Maduro en otros temas, bueno, conectados también. Se refería a estos actos que vamos a estar realizando el fin de semana. Son ejercicios militares de defensa anunciados precisamente luego de que el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez le pidiese a alguna fuerza militar extranjera que intervenga en Venezuela. En este sentido, el presidente anunció que estos ejercicios son para garantizar la soberanía y la independencia del país. Quiero ratificar en el marco del Plan Nacional de Defensa y Seguridad de la Patria, el próximo viernes y sábado vamos a tener los ejercicios militares Independencia 2016 en todo el territorio de la República. Ejercicios militares populares. Vamos a movilizar 519 mil combatientes revolucionarios, bolivarianos, antiimperialistas y profundamente chavistas, entre oficiales, profesionales, soldados, soldadas y milicianos y milicianas. El pueblo y la Fuerza Armada desarrollando este ejercicio Independencia 2016. También el presidente Nicolás Maduro, en todo el contexto, ¿no?, político que vive Venezuela y el contexto también regional, hablaba sobre nuestra Asamblea Nacional, la Asamblea Nacional que en estos momentos es una institución que está bajo el gobierno de la derecha, ¿no? Una institución que durante la revolución fue reivindicada fuertemente porque ejecutó políticas sociales, leyes, normativas, creó normativas junto al pueblo que venían acompañando y que acompañan, porque todavía están vigentes, acompañan realmente lo que significa la construcción de un Estado de Derecho y justicia, ¿verdad? En este sentido, el presidente Nicolás Maduro lamentaba que la actual Asamblea Nacional de la ultraderecha desapruebe el decreto de emergencia económica que él ha ratificado por 60 días más. ¿Qué va a venir Ramos Alud con su lengua viperina a hablar de este digno y democrático decreto de estado de excepción para proteger al pueblo, Ramos Alud? Si tú eres responsable de las masacres que se cometieron contra la juventud que luchaba en aquella época. Te increpo, Ramos Alud. Eres un error en la historia de Venezuela y el pueblo tiene que corregir más temprano que tarde ese error cometido el 6 de diciembre. Ya es bastante el daño que le hicieron a este país. Estos traidores, póntelas al par. Gata Ramos Alud y toda tu banda, que lo que viene es joropo revolucionario del bueno. Bueno, también el presidente Nicolás Maduro se refería en otros temas a el plan de administración de cargas, ese plan que fue dado a conocer precisamente para contribuir con el ahorro energético en Venezuela. En este sentido anunciaba que se va a poner en marcha una flexibilización de este plan. Escuchemos. Llegaron las lluvias y hemos recuperado un poco el embalse, no al nivel que necesitamos, pero yo tengo confianza que vamos a recuperar en los próximos meses. Y quiero agradecer la conciencia, la comprensión del pueblo venezolano ante el plan que me obligué a implementar de administración de cargas desde hace unas 3-4 semanas hasta el día de hoy. Sé que no es fácil y quiero anunciar a partir de mañana una flexibilización del plan de administración de cargas y aspiro muy pronto a levantar ese plan de emergencia. Y quiero que lo anuncie nuestro ministro. Y en la medida que vayamos recuperando, voy a ir agregando nuevas decisiones para una nueva revolución energética. Bueno, importante, ¿no? Esa labor que emprende también nuestro gobierno en función de resguardar nuestro sistema hidroeléctrico, nuestra naturaleza, nuestro ecosistema y también al pueblo, enseñándonos a cada uno de nosotros a ahorrar cada día más energía, ¿no? Y también ahorrar ese recurso tan necesario en nuestro planeta como es el agua. Así que se va a flexibilizar ese plan de administración de carga, pero eso no quiere decir que usted va a dejar de aplicar las medidas que cada uno de nosotros hemos ido aprendiendo de ahorro, ¿no?, energético, para preservar el ambiente, que está en nuestro quinto objetivo del plan de la patria. Así que, bueno, hay que ser coherentes, ¿no?, con la práctica, lo que decimos y hacemos, en función también de nuestra creencia, que es una creencia revolucionaria, socialista, comprometida con el ecosocialismo. En otros anuncios, Jessica ya lo comentaba, el ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, Gustavo González López, aseguró que ya están capturados 7 sujetos vinculados a organizaciones violentas con fines políticos relacionados a la derecha aquí en Caracas, luego de lo que la agresión brutal con la que actuaron frente a un grupo de funcionarios policiales que estaban resguardando las vías, las calles y a ellos mismos, ¿no?, impidiendo que hubiese un choque entre estos ciudadanos y otros sectores del pueblo venezolano. Queremos informar que nuevamente la ultraderecha venezolana insistió en ejecutar acciones violentas alejadas de la vía democrática, como parte de la agenda desestabilizadora que se promueve desde fuera de nuestras fronteras a través de fórmulas no convencionales de injerencia y caotización. Por los hechos violentos escenificados el día de hoy en Caracas, hemos capturado a 7 sujetos vinculados a organizaciones violentas con fines políticos. Muchos de ellos son reincidentes en la agenda de violencia que varias figuras políticas financian para perturbar la paz del pueblo, como lo hicieron en 2014, cuando protagonizaron las guarimbas que dejaron como saldo 43 venezolanos sin vida, así como una gran cantidad de heridos y cuantiosas pérdidas materiales. Bueno, ahí está. También informaba el ministro de Interior, Justicia y Paz, González López, que ya están identificados los cabecillas políticos de estos grupos que se encargaron de captar precisamente a estos muchachos para promover el odio, en este caso, contra el Consejo Nacional Electoral. Durante los interrogatorios de rigor, Romeo Eduardo Moreno Osorio confesó que un grupo de jóvenes recibieron financiamiento del jefe de seguridad de un diputado de la derecha a la Asamblea Nacional por participar en las acciones violentas registradas este miércoles en la ciudad de Caracas. Los cabecillas políticos de la derecha captan a la juventud para promover el odio contra el Consejo Nacional Electoral y hacia las dignas mujeres que laboran en este poder, a las que han descalificado y catalogado como malandras y mentirosas y quienes han soportado dignamente cualquier cantidad de improperios y vejaciones en su contra. Nuestros funcionarios defenderán sin descanso la institucionalidad de la República y su Constitución, así como a las dignas mujeres patriotas que el gobierno ha reivindicado, esas que los promotores de la violencia agreden constantemente. Bueno, eso es parte de las declaraciones del ministro de Interior, Justicia y Paz, González López, Gustavo González López, y ahora vamos a escuchar el testimonio de Dubrasca Álvarez, integrante oficial de la Policía Nacional Bolivariana. La entrevistaron en Venezolana de Televisión, Jordán Rodríguez. Ella es una joven de 22 años, perteneciente a este organismo de seguridad. Y bueno, ella es la joven que salta, ¿no?, de la avenida hacia el otro lado de la avenida Libertador, en medio de la agresión de la que son víctimas también sus compañeros de trabajo, de labores, ¿no? Ella decía, bueno, intentábamos protegernos con los escudos, que es el único elemento que nosotros podemos portar en este tipo de situaciones. Yo me salvo porque uno de mis superiores me ayuda, pero hay otro compañero que es fuertemente agredido por estas bandas violentas de la ultraderecha en Venezuela. Vamos a escuchar su testimonio. Nos encontrábamos tratando de evitar que las personas ingresaran a la avenida Libertador y un grupo de personas se violentaron y vinieron contra nosotros, y en un momento que uno de los ciudadanos se puso violento y me lanzó un golpe, el escudo me protegió la primera vez, pero la segunda ya caí, y en ese momento me cayeron a golpes, me dieron en el brazo, me dieron una patada, me agredieron físicamente, me lanzaron objetos contundentes, y uno de los jefes que se encontraban conmigo fueron los que me pudieron salvar de ese momento. Salí corriendo como pude y salir del momento de donde se encontraba el suceso, el hecho, y en ese momento agarraron a uno de mis compañeros y lo agredieron, que fue en el momento que un grupo de personas, como de aproximadamente 11 ciudadanos, lo agarraron y lo golpearon. Entre 11 le dieron con palos, con patadas. Intentaron, en un momento llegó un ciudadano y intentó ayudarlo, pero fue inevitable, hasta en un momento que lo calmaron, le quitaron algunas prendas, pero pudimos recuperarlas y retirarnos del sitio con unas lesiones un poco leves, pero nos causaron algunos traumas en el cuerpo. Bueno, terrible, ¿no?, la situación de vivida por estos jóvenes, una muchacha de 22 años, sus compañeros también atacados producto de esta violencia que ha generado, que no es que ellos salen y ya son, no, es que la han propiciado estos grupos como liderados, entre comillas, ¿no?, por Enrique Capriles Radosky, liderado porque ellos no son líderes de nada. Enrique Capriles Radosky, el propio Ramos Alú, estaba Requesens, diputado, allí en esos espacios, convocando a la violencia. El señor Ocariz, en vez de estar dedicándose al municipio Andae, buscando muertos, y les decía a estos jóvenes, vamos a ponernos para allá, poco a poco vamos a ir llegando a nuestro objetivo, y todas estas cosas, ¿no? Entonces, cuando estos muchachos actúan de esa forma violenta, con palos, piedras, el funcionario se salva porque entra un fotógrafo y lo rescata, porque hay un joven, si ustedes ven las imágenes, con una piedra en la mano que era para darle en la cara, ¿no?, a este funcionario de la Policía Nacional Bolivariana, y lo salva a este hombre que se mete, viendo la brutalidad del evento, se mete a resguardarlo e impide que le den, porque el objetivo era buscar matar o matar a uno de esos funcionarios policiales, Jessica. Sí, precisamente también informaba el día de ayer el diputado Diosdado Cabello respecto a este tema, que quien estaba detrás de todos estos hechos de agresión es alias Comisario Coromoto, decía Diosdado Cabello, que es una persona que siempre está con Ramos Alú para arriba y para abajo, pero que además es el mismo que torturó a Jorge Rodríguez Padre, ¿no? Por eso señalaba Diosdado Cabello que también se debe buscar a este señor y se debe buscar a todos los que intelectualmente, digamos, han generado que la gente sienta este tipo de violencia se vean motivados, ¿no?, a realizar este tipo de acciones. También se informó el día de ayer que habían sido atacados metrobuses y trolebuses. En este sentido, las autoridades también rechazaron contundentemente estos ataques, lo mismo que vimos cuando las guarimbas ocurridas en el año 2014, y por eso, ¿no?, es que se suspendió el servicio ayer de los metrobuses y los trolebuses, y bueno, ya los cuerpos de seguridad están investigando todos esos hechos violentos registrados en contra del transporte público. Igual que en la residencia, antes de irnos a la pausa, las residencias Livia Gubernera, allí en Plaza Venezuela, los propios jóvenes, ¿no?, denunciaron que intentaron prenderle fuego a esa residencia, les lanzaron piedras, rompieron desde afuera parte de esos vidrios, ¿no?, de las estructuras de las residencias estudiantiles. Bueno, porque saben, ¿no?, que ahí están jóvenes bolivarianos, estudiantes, que el gobierno nacional les ha reivindicado como un espacio para la vida, para estudiar, para aquellos y aquellas que requieren estar en Caracas por alguna cuestión de estudios, ¿no?, y fueron a atacarlo directamente a ellos. Así que es parte de una o de la continuidad de esa violencia que nosotros lamentablemente ya hemos evidenciado en estos grupos de la derecha, que no quieren democracia, que quieren muertos, que actúan con acciones muy fascistas, violentas, en contra de un pueblo que se opone a sus políticas neoliberales y capitalistas, ¿no? Una visión también de lo que nosotros debemos prever si ellos llegasen a ser gobierno, cosa que nosotros esperamos vencer siempre, ¿no? Ser nosotros gobierno e impedir que la derecha vuelva a tomar las riendas de esta patria, porque lo que traerían sería persecución, muerte, exilio para muchos de nosotros. Son las 8:29 minutos de la mañana, nos vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. La unión de los pueblos a través de diferentes expresiones culturales. La Radio del Sur, fortaleciendo los lazos de nuestra América. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. El 19 de mayo de 1925 nace Malcolm X, gran luchador por los derechos de la población negra estadounidense. Malcolm atravesó desde muy joven por complicadas circunstancias, entre ellas la muerte de su padre y el ingreso de su madre a un hospital psiquiátrico. Durante su formación como líder, Malcolm X comprendió que la lucha por la liberación de los negros era la lucha en contra del capitalismo, una lucha de clases. Se convirtió entonces en uno de los líderes comunistas con mayor influencia global. El presidente de la República, Nicolás Maduro, reflexionó sobre la vida y obra de Malcolm X. Malcolm X, mártir de la lucha de todos nosotros por la paz, por la justicia. Y dice Malcolm X, si no estáis prevenidos ante los medios de comunicación, os harán amar al opresor y odiar al oprimido. Mayo Radical, cápsulas de nuestra historia. 500 millones, 22 naciones, una civilización. Somos 500 millones, un programa de Radio Sputnik sobre y para el mundo hispano. De martes a jueves a las 10:30 de la mañana por la Radio del Sur. Mi nombre es Luis Bastardo, soy estudiante de la Bolivariana del Estado Monagas, soy de la comunidad del Tanto. Estamos trabajando con las harinas alternativas, también aparte de las harinas alternativas con el cacao. Realmente nosotros comenzamos el uso de las harinas alternativas con varios propósitos, de no depender 100% de la harina de trigo. Para ponerle un ejemplo claro, la parte de las panaderías netamente dependen 100% de ellas. Con esto quiero decir que, tratando de que hay una escasez en el país y que haya que apoyar a nuestro proceso revolucionario, nosotros comenzamos a innovar, porque hay pruebas donde la harina alternativa sirve para hacer pan también. Entonces se estaría ahorrando la harina de trigo a 30, 40 y hasta un 50%. Las harinas más tradicionales con que nosotros trabajamos también sirven para niños con Asperger y para otros niños con condiciones diferentes a esas. Aparte de las harinas más comunes está la harina de auyama, la harina de toposo, la harina de yuca o chino, la irén, castaña, frijol, caraota,

8973, que es la mensajería de texto de toda la programación de la Radio del Sur. Por ahí estamos probándola, esperamos que se vaya arreglando cada día más esa mensajería para que lleguen completos cada una de las cosas que usted escribe, ¿verdad, Jessica? Sí. Tiene mensajitos por allí, ¿verdad? Por aquí nos dicen, el que se ponga a desviar alimentos hay que ponerlo en el carril, dice Davis en este mensaje de texto. Por acá también nos escriben, saludos, muy buenos días desde El Tigre, estado Anzoátegui, y es Luis Arbeláez, felicitaciones por el programa y muchos éxitos para ustedes. Por acá también nos dicen en otro mensajito, más chimbo que el número sea Telcel, ¿qué pasó? Hubiesen buscado una línea móvil, ¿ne? Por acá también nos dicen... Pero Telcel ya no existe, ahora tiene otro nombre, ¿no? Sí. Bueno, es la línea que teníamos a mano, pues. Por aquí también nos dicen, es chimbo que una vez quiere opinar, pero está atado sin un número a la mano. ¿Cómo será eso? Que no tiene teléfono. Teléfono. Pero ahí manda un mensaje. Por aquí nos dicen, muy buenos días, muchachas, qué bueno su programa, debería ser de más horas, la felicito, les escribe Rosa desde Baruta. Gracias, Rosa. Uno más, que ya tenemos nuestro próximo, o nuestro primer invitado en línea. Por aquí nos dicen, ahora los mensajes me van a salir más caros, yo tengo un 0412, Fabio. Bueno, saludo, Fabio. No puede, el Twitter también, arroba surmientras, y el correo electrónico surmientrastanto@gmail.com. Vamos a hablar sobre el decreto de estado de excepción y de emergencia que garantiza desde el gobierno nacional al pueblo venezolano protección y estabilidad. La derecha, ayer en la Asamblea Nacional, antier en la Asamblea Nacional, estuvo analizando, hablando sobre este decreto del presidente Nicolás Maduro, y decían que ellos no la iban a aprobar, el decreto número 2323 del 13 de mayo, porque ellos dicen que viola varias normas constitucionales y legales. El presidente Maduro anoche hizo un análisis profundo de lo que significa ese decreto de estado de excepción y de emergencia económica, cuáles son las garantías que dan para el pueblo, pero abordemos cuáles son los alcances que tiene este decreto y por qué el gobierno nacional toma la decisión de extenderlo, ¿no? De hacer uso de estos decretos para proteger al pueblo. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días al diputado de la Asamblea Nacional por el Gran Polo Patriótico, por el Bloque de la Patria, Ricardo Sanguino. ¿Cómo está, diputado? Buen día. Buenos días. Vanessa y Jessica lo saludan. Y Jessica, un saludo. Y efectivamente, mire, lo primero que hay que aclarar es que no se trata de una extensión del decreto anterior. Este es un nuevo decreto que habla específicamente del estado de excepción y emergencia económica. El primer decreto estaba referido a la emergencia económica, pero en esta oportunidad, ¿qué ha surgido? Primero, han surgido elementos políticos que indican que hay toda una conspiración nacional e internacional para trastocar, tumbar al presidente Nicolás Maduro, tumbar a la revolución bolivariana. Y se han cometido una serie de actos que atentan contra la estabilidad. Internacionalmente hemos visto cómo el gobierno norteamericano, imperialismo norteamericano, dio una prórroga a aquel decreto en el cual se considera a Venezuela una amenaza. Eso es un elemento. Después vemos como el producto de que de una acción de un grupo de diputados de la oposición que fueron al Congreso de los Estados Unidos para solicitar que se prorrogase. Las mismas presencias de los diputados opositores en la OEA, solicitando la aplicación de la Carta Democrática contra Venezuela, porque aquí lo que hay es una dictadura. Las posiciones asumidas por el presidente Obama, en el cual dice que hay que cambiar la presidencia, hay que adoptar políticas distintas para declarar, a mejorar las condiciones de vida en Venezuela. El secretario de Estado, el vicepresidente, todos preocupadísimos por lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Y lo último es la opinión del expresidente Álvaro Uribe Vélez, en el cual llama, hace un llamado a que debe haber un ejército que apoye la oposición en Venezuela, porque aquí hay una dictadura. Son elementos internacionales que es injerencista, que atacan a Venezuela buscando crear desestabilización. Y a lo interno hemos observado cómo la MUD, la oposición a través de un poder que ellos ganaron por la vía eleccionaria, cuál es el Parlamento Nacional, han adoptado una serie, han aprobado una serie de instrumentos jurídicos inconstitucionales, orientados a atesanar la gestión del gobierno. Entonces, eso es lo político, y eso desde luego que tiene repercusiones. Y se intensifican cuando el gobierno nacional, a través del decreto de emergencia económica, comienza a aplicar una serie de medidas orientadas a resolver la situación crítica que en el área de los alimentos, en el área de la medicina, en el área económica, estamos observando, que por demás son inducidas por empresarios que se incorporan a la guerra económica contra el Estado venezolano, contra el pueblo venezolano. Bueno, tomaron una serie de medidas que nos fueron conduciendo, lo que yo lo he dicho, por el camino o el sendero de lograr un crecimiento económico o por lo menos una estabilización en las actividades productivas internas. De eso se trata, y eso queremos hacerlo saber al mundo. Sabemos que Telesur se lee, se oye en todo el mundo, de que los pueblos del mundo tienen que estar alerta, así como estamos nosotros aquí en Venezuela, para evitar que el imperialismo norteamericano continúe atentando contra los pueblos libres de América. Ya hemos observado lo que está aconteciendo en Argentina, lo que sucedió en Argentina, lo que sucedió en Brasil, lo que hicieron en su oportunidad contra Evo, contra Correa. Ellos no descansan en su intento, y es un compromiso de Barack Obama que al que entregue su gobierno, él debe tener una serie de gobiernos en nuestros países vinculados y bajo la égida del imperialismo norteamericano. Ahora, diputado, nosotros quisiéramos consultarle para que le explique bien, sobre todo a la audiencia, bueno, de Latinoamérica y el Caribe que nos escucha, qué comprende este estado de excepción en Venezuela. ¿Cuáles son los beneficios que obtiene el pueblo venezolano a través de este estado de excepción? Oiga, el estado de excepción incluye eventos de carácter naturales, eventos de carácter sociales, de carácter económico, de carácter político. Aquí en Venezuela no hay suspensión de ninguna garantía. Todos sabemos lo que ha sucedido con el fenómeno del Niño. Tuvimos que adoptar una serie de medidas orientadas a reducir el consumo de energía eléctrica. Nosotros somos el país que tiene el consumo de energía eléctrica per cápita más alto de América Latina, por encima de Brasil, de Argentina, de otros países. Bueno, se pide, y el pueblo ha respondido ante el llamado del presidente de ir a una disminución del consumo. ¿Cuáles van a ser los beneficios? Vamos a la búsqueda de una estabilidad política. Vamos a la búsqueda de mejorar la seguridad ciudadana de nuestro pueblo, que sabemos que las bandas criminales están vinculadas con organizaciones políticas de derecha, atentan y han agredido a nuestro pueblo. Vamos en la búsqueda de una estabilización en los precios, en el suministro de bienes y servicios esenciales para la población venezolana. Vamos a la búsqueda de un incremento en la producción, ya que no podemos seguir importando bienes por la caída estrepitosa de los precios del barril del petróleo. En fin, enrumbar al país por el camino del crecimiento y la paz social. Discúlpeme que tengo que cortar porque voy a tener un programa de televisión en Venezolana de Televisión. Bien, muchísimas gracias allí al diputado Ricardo Sanguino por el estado Táchira del Bloque de la Patria. Nos daba algunos elementos. Bueno, está ocupado, ¿no? Vaya Venezolana de Televisión. Usted siga también escuchando la Radio del Sur. Si quiere completar, pone ahí Venezolana de Televisión y termina de escuchar al diputado Ricardo Sanguino, pero nos daba algunas luces sobre lo que es el estado de excepción, los alcances que está teniendo y bueno, porque el presidente Nicolás Maduro ha hecho este decreto el día viernes 13, un estado de excepción y de emergencia económica constitucional para proteger a la patria. El presidente Maduro decía en ese viernes que había emitido 21 decretos y todos son decretos que protegen la estabilidad social del país. 21 decretos de protección, de amor, decía, en el marco de la Constitución. Y ahora está la ultraderecha dentro de la Asamblea Nacional abordando el decreto de estado de excepción y de emergencia económica como inconstitucional. Los únicos que pueden, en todo caso, ¿no?, darle ese carácter de inconstitucionalidad tras una evaluación seria, además, real, es el Tribunal Supremo de Justicia en su sala constitucional. El presidente Nicolás Maduro ha emitido el decreto, ha sido también evaluado desde el gobierno. Y bueno, si en 21 decretos anteriores para distintos mecanismos que ha pensado y desarrollado el gobierno nacional no ha habido ningún tipo de inestabilidad propiciada por los mismos, entonces nosotros no podemos dudar de lo que significa en estos momentos, Jessica, el estado de excepción y de emergencia económica, que se hace en función de las faltas de garantías que sí hay en estos sectores de la derecha y algunos sectores, grupos de poder económico, que están jugando desde la guerra económica implementada, desde desmontar todo el aparataje productivo, entre comillas, que ellos tienen, para presentarle al pueblo venezolano que este gobierno no genera nada, que este gobierno no les distribuye alimentos, que este gobierno los tiene pasando hambre, entre comillas, que se encareció todo, porque Maduro es un dictador, que esa es ahora la nueva postura luego del anuncio de este decreto. Frente a eso, el gobierno nacional establece este tipo de mecanismo, ¿no?, para poder recuperar, además, no es solamente para protegernos de esa derecha que está hacia lo internacional hablando pestes de nosotros, sino también protegernos de la caída de los precios del petróleo, ¿no? Por ejemplo, recuperar la capacidad productiva que tiene el país y crear dentro de nuestro sistema nacional un nuevo mecanismo productivo comunal, ¿no?, que es parte de la estrategia nacional implementada o establecida dentro de nuestro plan de la patria. Bueno, está bien la explicación, además, porque varios factores por allí, sobre todo varios titulares, han intentado tergiversar, ¿no?, todo el tema de por qué y para qué se decreta un estado de excepción. Incluso ayer decían, ¿no?, que la movilización estaba ligada al estado de excepción, etcétera, etcétera. Unos titulares allí bien enredados, ¿no?, y además citando, ¿no?, unos artículos, intentando darle la vuelta, ¿no?, a lo que ahí se dice. No, es un estado de excepción y de emergencia económica, eso ya está oficializado por el gobierno nacional, hay una gaceta extraordinaria, número 6227, y allí se explica además las circunstancias en las cuales y para qué se va a estar decretando este estado de excepción. Así que bueno, no nos dejemos engañar tampoco, ¿no? Más bien allí se establece claramente que el estado de excepción busca precisamente incentivar la producción, comercialización y distribución de los bienes por los canales regulares, combatir bachaqueo, acaparamiento, alteración de precios, contrabando. Habla incluso de diseñar e implementar mecanismos distintos para el suministro de insumos, de créditos, y esto también lo hemos visto incluso a través de las CLAP, ¿no? Además, también habla de que se pueden tomar medidas en torno a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a los demás órganos de seguridad ciudadana, para garantizar la distribución y la comercialización correcta de los alimentos, ¿no? O sea, que coloquen también el orden estas autoridades. También se habla allí de establecer rubros prioritarios para las compras, esto también ya se ha venido haciendo. Incluso se habla de que los ministros están autorizados para dictar medidas que sean en pro de garantizar la venta de los productos regulados según distintos cronogramas, según las necesidades de cada zona. Además, allí también está contenido esto del ajuste de nuestra jornada laboral para contrarrestar los fenómenos o los efectos del fenómeno El Niño. Así que bueno, está bien explicadito todo en esta gaceta oficial, no se dejen engañar allí por falsos titulares. Jagua, Elías Jagua, que también es diputado del Bloque de la Patria, antier le respondía, ¿no?, a estos señores de la ultraderecha dentro de la Asamblea Nacional. Decía Elías Jagua, bueno, vinieron aquí a debatir y a negar este decreto de estado de excepción constitucional y de emergencia económica emitida por el presidente Maduro, sin que todavía el decreto haya llegado a la Asamblea Nacional o a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, porque una vez se anuncia, pasan 8 días, o el presidente tiene 8 días para remitirlo, ¿no?, a este espacio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la Asamblea Nacional. Y expresaba Elías Jagua que se ha discutido sin cumplir los procedimientos legales, ya que el presidente de la República, Nicolás Maduro, no ha enviado formalmente la comunicación a esta Asamblea Nacional para que se considere el decreto de estado de excepción. Y ellos, aunque no le ha llegado, es decir, sin leerlo, sin tenerlo en sus manos, ellos decidieron negarlo, porque están en guerra contra el gobierno nacional. Todo lo que el presidente remite a este espacio es negado a priori, sin revisión, o sea, no ha entrado ese decreto a la Asamblea Nacional y ya lo negaron, ya lo debatieron y lo negaron, sin leerlo. Eso es inconstitucional. Y entonces sale Ramos Alú a decir que el decreto está violentando la Carta Magna, cuando son ellos, que desde la Asamblea Nacional constantemente están violando las normativas constitucionales, saltándose los reglamentos internos de la Asamblea Nacional y ejecutando unas acciones en contra, además, de las decisiones que incluso el Tribunal Supremo de Justicia está emitiendo, ¿no?, frente a ese desconcierto generado dentro de la Asamblea Nacional, producto de esa guerra que ellos están adelantando. Decía Jagua que desde la instancia del Parlamento, el pasado mes de enero, la derecha se ha encargado de boicotear, sabotear, obstaculizar y colocarse al margen de esta constitución, generando y promoviendo una intervención extranjera en Venezuela y la violencia. Por eso, cuando leemos los artículos de los medios de derecho, vemos la televisión y sus canales internacionales de información, lo que dicen es que en Venezuela hay una dictadura porque hay un decreto de estado de excepción y de emergencia económica. Son las 8:53, vamos a ir a la pausa. ¿Usted tiene otros mensajitos por allí o estaban por llegar? Bueno, por aquí dicen que esa policía en La Libertador fueron agredidas por cumplir con su trabajo y su deber patriótico de servir, y también nos dicen, muchachas, eso deberían pasarlo en cadena nacional, la agresión, ¿no?, a los integrantes de la policía. Miren, siguen reportándonos al teléfono viejo que tenemos todavía fallas con la señal en Valencia. Ya nuestro equipo técnico de ingenieros están revisando esas situaciones. Recordamos que hay una nueva mensajería de texto, 0414-182-8973, 0414-182-8973. Manden sus mensajitos allí porque queremos salir, ¿no?, transitar de esta mensajería a la nueva, una mensajería nueva que tiene toda la Radio del Sur, para que usted se comunique con cada uno de nuestros programas. Vamos a la pausa y ya venimos con más de Mientras Tanto y Por Si Acaso. Ya regresa Mientras Tanto y Por Si Acaso. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. Usa tu vehículo solo por necesidad. No cambies tu celular solo por moda, ni compres prendas de oro. La Radio del Sur, uniendo los lazos para un mejor planeta. Hoy en clase vimos un tema muy importante. ¿Sí? ¿Y cuál será? Un poder. ¿Cuál poder? El Poder Judicial. Mira, ¿y te mandaron tarea hoy? Sí, a investigar. ¿Qué es el Tribunal Supremo de Justicia? El Tribunal Supremo de Justicia es la institución encargada de resolver los conflictos en el país. Por supuesto, respetando nuestra Constitución. Sí, impartiendo justicia para todas y todos. República Bolivariana de Venezuela, Tribunal Supremo de Justicia. Noticiero Indígena, una producción del canal indígena de la Radio Nacional de Venezuela. Las voces de nuestros pueblos aborígenes se escuchan en un noticiero. De lunes a viernes a las 12:35 de la tarde, hora de Venezuela. Noticiero Indígena. Solo por la Radio del Sur. Basta de agresiones. Basta de abusos. Basta de golpes. Basta de injerencia. De atropellos. Basta de intromisión. Basta de irrespeto. Basta de insultos. Basta de imposiciones. Basta de opresiones. Ya basta. Basta. Nicolás Maduro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. El eje Madrid, Miami, Washington. Pero tiene un centro de planificación, ejecución, de órdenes, de lobby, de fuerza, de financiamiento. Ese centro está en Washington. Toda esta campaña mundial, todos los embajadores de los Estados Unidos de Norteamérica en el mundo tienen entre su prioridad el lobby para tratar de sumar en contra de Venezuela y hacernos daño, en donde esté el embajador. Las presiones que hay sobre los gobiernos de América Latina y el Caribe contra Venezuela no conocen parangón en 17 años. Y nos informan la actividad intensísima de las embajadas de Estados Unidos presionando a jefes de Estado, a jefes de gobierno, persiguiendo cancilleres en una actitud frenética. Algunos decían, no, que los tiempos de los golpes de Estado se acabaron.

Malcolm X, un reggae jamaiquino también, recordando a Malcolm X, otro de los líderes, ¿verdad?, importantes de estas revoluciones que se hacen desde nuestros pueblos. Nacía un día como hoy, el 19 de mayo de 1995, en Omaha, y fallecía, o lo asesinaba, en Nueva York, un 21 de febrero del año 65. Malcolm Little, lo conocían oficialmente su nombre, pero luego Malcolm X, porque él decía que él no tenía apellido, ¿no? Él era un hombre como todos y todas, y defendía, bueno, esa necesidad de acabar con ese racismo imperante dentro de Estados Unidos y fuera de Estados Unidos, ¿no? Y no solamente el racismo, sino lograr la igualdad de todos, desde las bases populares, las bases pobres de ese Estados Unidos, que todavía mantiene la misma actitud xenófoba, racista y en contra de su propio pueblo y de la gente que se vaya muchas veces con esperanza, y resulta que son las más golpeadas, ¿no?, de por esa mal llamada libertad que ofrece Estados Unidos. Hay una nueva mensajería de texto solamente para mensajes. No sirve para llamar, porque está conectada a nuestra computadora, no es un teléfono físico, está conectada a la computadora, así que si usted intenta llamar, no le va a caer la llamada. Es 0414-182-8973, 0414-182-8973. Vamos a leer algunos mensajitos, Jessica. Sí, por acá nos están escribiendo. Buen día, compas. Los jubilados del Ministerio de Salud todavía están cobrando 9.648 de sueldo. Ya el presidente dijo en cadena nacional que nuestras instituciones deben dar el ejemplo y cancelar los aumentos. Entonces, eficiencia o nada. Saludos. Por acá también nos dicen, hola, muy buenos días, saludos, me gusta mucho su programa, ustedes son muy buenas, me gustaría conocerlas, dice José Espinosa. Gracias, José. Por aquí también nos dicen, buen día, mis chicas hermosas, ¿hasta cuándo las instituciones permiten los excesos? ¿Por qué no caer en lo que dice la ley? Ahora le dan más beneficios. A ver, por aquí también en otro mensaje nos dicen, muy buenos días, Radio del Sur, yo estoy demasiado contenta por este nuevo número, todas las mañanas soy feliz en sintonía de ustedes, es la señora Eda, y les escribo desde Cabudare, en el estado Lara. Es un abrazo, gracias por escribirnos, un beso para Cabudare, ¿no? Así es, por aquí también nos dicen, buenos días, mis reinas, mi nombre es Dilio Mayora, tengo una pareja y cuatro niños, y vivo en una situación muy fuerte, ¿cómo hago para buscar hogar? Dice aquí Dilio, dice que su número es 0416-201-7108. Por acá también en otro mensaje nos dicen, hola, esos tipos que agredieron a la muchacha policía deberían de mandarlos a Tocorón para ver si allí también son tan valientes, son unos cobardes pegándole a una mujer, dice Fabio. Por acá también nos escriben, a ver, nos dicen en otro mensajito, buenos días, mis reinas, este se repite, por aquí nos dicen, se dan cuenta, reinciden en los delitos porque no se castigan bien. Luisa Ortega seguro es muy digna, pero hasta allí, tiene que dar más explicaciones. Por acá también en otro mensaje de texto nos dicen, nos escriben, seguimiento y control, nos dicen por acá en este mensaje. Por aquí también quieren denunciar a una panadería por los precios, dice el panadería La Criolla. Ajá. Aquí también hay un usuario que ha estado escribiendo, que nos decía que hay una panadería que también está detrás de PDVSA, que está aquí en Caracas, que está vendiendo panes, ¿cómo se llaman estos panes? De perro caliente, ¿no? Panes de perro caliente, pero dejan de producir los panes tipo canilla, ¿no?, que son los que están regulados. Entonces, bueno, eso es como muy común en todas las panaderías. Tienen la materia prima, les ha llegado materia prima, pero entonces ellos están haciendo lo que están haciendo todos los empresarios. Toman de la producción regulada, la convierten o la llevan a niveles superiores. Es decir, si yo te vendía un litro de leche, ahora no te vendí un litro de leche, sino 10. En un costo mucho mayor, porque no está regulado la venta, el precio de los 10 litros, le pongo cualquier cosa y usted la va a pagar porque la necesita, ¿no? Esa es la estrategia que ellos aplican. Y en las panaderías igual, hay harina, porque si no vendieran pastelitos ni todas esas cosas que ellos preparan, incluso hasta hacen cosas con hojaldre y todo eso, ¿no? Hay azúcar porque tienen postre, hay leche porque para producir eso necesitas leche, tienen la harina, pero entonces en vez de hacer los panes que están regulados, o sea, las canillas, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos empiezan a innovar. Aquí cerca en Las Mercedes hay unos que nos venden mini canillas. Pero entonces ellos llevaron la producción de la canilla a una mini canilla, que si usted la junta, ¿verdad? Si usted agarra esas dos mini canillas y la junta, es una canilla. Entonces ellos le dicen, no, no, es que no tengo para hacer canilla, sino mini canilla, y te la vendo a 200 bolívares cada mini canilla. Entonces cuando tú le dices, bueno, pero si tú haces esa de esa mini canilla, agarras y la haces un poquito más larga, me sacas la canilla y me la vendes al precio que es. ¿Verdad? No, eso es imposible. Entonces te ponen un montón de estrategias para que nos demos cuenta, ¿no? Cómo están jugando con el pueblo y perjudicando, ¿no? También a muchos. Dicen por acá, solicitamos urgentes las OLP para Vista Caribe en el estado Vargas. Allí hay un grupo de choros que vienen huyendo de otros sitios y se la pasan fumando distintas drogas, dicen aquí, entre los edificios 9 y 10. Bueno, vamos con la próxima entrevista. Estamos haciendo también... algunos contactos con compañeros. Ya vinieron los compañeros de la comuna Fabricio Ojeda, una parte de esos compañeros que están trabajando en la cortada de Katia con distintas espacios socioproductivos, herrerías, tienen bloquera, están sembrando. Hoy vamos a contar otra experiencia, esta nos va a llevar hasta Yaracuy, porque ahí también hay una empresa de propiedad social directa y comunal que se llama Rafael Santiago Torres. Vamos a conocer la experiencia de estos compañeros en el contexto de ese tránsito que debemos hacer de una economía rentista petrolera a una economía comunal. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Le damos los buenos días a Félix Torres, él es vocero, integrante de esta empresa de propiedad social directa y comunal, Rafael Santiago Torres, del estado Yaracuy. Félix, buen día, ¿cómo estás? Buen día, bien, gracias a Dios aquí, verdad, muy muy contento por esta entrevista que nos están haciendo la Radio del Sur. ¿Cómo estás? Muy bien, Félix. Bueno, Félix, con ganas de que nos cuentes a nosotros y a todos los usuarios y usuarias qué es lo que ustedes realizan en esta empresa de propiedad social directa y comunal Rafael Santiago Torres y cómo ha sido también el trabajo para organizarse. Bueno, nosotros somos una empresa que se dedica más al beneficio de ganado bovino, o sea, somos un matadero de ganado, ¿verdad? Uh-huh. Estamos funcionando con 33 productores. Antes estas empresas estaban siempre en manos del capitalismo y bueno, nosotros vivimos mucho tiempo en Europa. Por cierto, el nombre de la empresa es el epónimo en Europa. Y él vio pasar muchos capitalistas por esta empresa y al fin y al cabo hicieron como hacen siempre los capitalismos. Bueno, se sirven de la botella y después la tiran, después que se sirven de ella, como siempre decimos por aquí en lenguaje coloquial. Ajá, entonces queremos saber, Félix, ¿cómo ha sido ese proceso? Ya nos cuentas allí, ¿no? Lo que significa transitar de una organización impuesta desde los grandes poderes económicos a la construcción del poder comunal, ejecutada desde los propios hombres y mujeres que hacen vida en ese sector. ¿Cómo fue el proceso de organización? ¿Qué hicieron ustedes para constituir esa empresa de propiedad social directa y comunal? Digamos que lo menos justo ha sido como todo proceso del pueblo, ensayo y error. Tuvimos la empresa privada nos dejó un 31 de diciembre con 9 años de servicio, no nos pagó los 9 años de servicio, y bueno, y ellos se fueron, como la empresa había, la estructura o la empresa había caído en quiebra, dejaron toda la estructura, motores, cava, el matadero quedó inservible, y bueno, se fueron y no nos pagaron el tiempo de trabajo, y ahí empezamos nosotros a buscar esta nueva forma de organización, gracias al Poder Popular, gracias al Ministerio de las Comunas, gracias a un poco gente, en verdad, y sobre todo al mismo pueblo organizado aquí. Nosotros somos una comuna con 28, ya 29 consejos comunales, la comuna más grande de aquí a nivel nacional, y bueno, hemos conformado, y no ha sido fácil porque en verdad dentro de las mismas líneas de nosotros, después es bueno decirlo, tenemos cierta gente que pone traba porque no hay gente que no cree que el poder popular pueda tomar estos espacios, porque estamos acostumbrados a la otra parte, que el obrero tenía que ser el explotado toda la vida y no asumir el rol de gerencial como tal. Bueno, nosotros ya tenemos 2 años, ya hemos cumplido 2 años como empresa de propiedad social, y bueno, todavía estamos luchando, en verdad, pero hemos aprendido a creer en nosotros mismos, a creer que sí es posible la revolución, pero a través del poder popular, a través de el poder organizado. Ahora también quisiéramos consultarte, Félix, si existe algún tipo de conexión entre ustedes como pueblo organizado a través de esta empresa y el Estado venezolano. Bueno, actualmente lo único, o sea, lo que tenemos ahorita es a través del Ministerio de las Comunas y Funda Comunal. Actualmente hasta ahora no hemos recibido recursos todo lo hemos hecho en autogestión. Nosotros mismos hemos levantado la empresa con los mismos excedentes de la empresa, hacemos el lo que dice la ley, el 70% de los excedentes van para levantar la empresa, el 20% para los productores por alguna contingencia y el 10% va dirigido a al Consejo Comunal donde estamos y a la comuna. Hasta ahora sí nos han ayudado ciertos sectores, pero en cuanto al empuje, ha sido simplemente el poder popular a través de las comunas, a través del Consejo Comunal. Y bueno, hemos hecho grandes obras, no sé, no me lo está preguntando, pero es bueno recalcarlo. La empresa no hace mucho le creó un espacio allí en la empresa, costó casi 2 millones de bolívares, adecuamos un espacio para con más sembrado, más sembrado, de una cuestión, una escuela, le regalamos ese espacio a la escuela, le hicimos el acueducto a un sector que llaman Barrio Nuevo para 56 familias, se costó un millón y pico, hemos donado tanques, tenemos 10 personas que están pensionadas por la empresa, ellos reciben un sueldo por la empresa, y también tenemos, como hemos dado 20 créditos, microcréditos, y la gente, a mujeres que cosen o hacen pan, bueno, y ya hemos organizado hasta cierto punto lo que soñó el comandante supremo a través de esta empresa en este punto y círculo. Eso es importante, Félix. Estamos hablando con Félix Torres, él es integrante de esta empresa de propiedad social, directa y comunal, Rafael Santiago Torres, allí en Yaracuy. Importante lo que dice, es la autogestión como también motor importante de esa economía comunal que están ustedes liderando. Eso no quiere decir que no vaya y no sea necesario el acompañamiento desde el Estado. También hace falta mayor presencia, ¿no?, de los institutos del Estado, las instituciones del Estado en ese proceso de organización. Pero da cuenta, Félix, lo que tú nos estás narrando, da cuenta de que unir como pueblo organizado podemos lograr distintas metas trazadas también en el plan de la patria, como ustedes lo están haciendo. ¿Qué mensaje le envías tú, Félix, a esos compañeros y compañeras en Venezuela que desean sumarse también a este proceso productivo, pero todavía no han encontrado su rumbo? Bueno, voy a decir dos cosas, en verdad. Primero vamos a la pregunta que me hizo anterior acerca del acompañamiento de las instituciones. Necesitamos, en verdad, nosotros como empresa o como productores, que es la figura que manejamos, el nuevo modelo económico, somos en este espacio aquí en la punta y lanza de este nuevo modelo. Necesitamos una sola cosa, necesitamos el acompañamiento, necesitamos que la simplificación de trámites. Recuerde que estas clases de empresas son nuevas. A veces yo tengo que ir como representante o como vocero de la EPS a ciertas instituciones, por ejemplo al seguro, y resulta que estas empresas no aparecen, o sea, es difícil a veces trabajar porque son empresas que están nuevas, un modelo nuevo. Y bueno, también el otro acompañamiento, simplemente lo que queremos es matar ganado, trabajar, beneficiar de modo que la carne salga más económica. Y él hicimos una jornada para 3 consejos comunales, casi 8 toneladas de carne. La carne nosotros sale a 800 bolívares el kilo. Es considerable saber que una carne, como está en el mercado, en 4 o 3 millones de bolívares, una empresa de propiedad social la tiene a 800 bolívares el kilo, y podemos dar combo de 3 kilos por 2.400.000, que serían un kilo en las empresas capitalistas. Entonces, la idea es que, en verdad, nosotros nos acompañen para seguir, que no sea aquí nada más en el municipio, que sea en el Estado y a la CUI, cuidado, sino a nivel nacional, que estas empresas, esta empresa pueda direccionar su producto a ciertos sectores que tanto lo necesitan. Lo otro, para la gente que me escuchan, no desmayemos. Es difícil, no es tan fácil, no ha sido fácil para nosotros. Tenemos, como dije antes, nos han puesto trabas, inclusive desde la oposición y de cierta gente del poder constituido, lamentablemente gente que todavía no cree que puede existir el cambio a través de este nuevo modelo económico. Bueno, y en verdad podemos nosotros hacer este esfuerzo y afianzar de modo que la revolución pueda funcionar a través de este nuevo sistema económico comunal. De verdad interesante, Félix, todo lo que nos has narrado. Estamos contentas de saber que en medio de las adversidades tenemos un pueblo organizado, trabajando, creando y propiciando también estos espacios de construcción que son los más necesarios para la patria. Te mandamos un abrazo de Venezuela y un saludo a todos los compañeros y compañeras que están trabajando con ustedes allí. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba Félix Torres. Él es parte de esa empresa de propiedad social directa y comunal, Rafael Santiago Torres, que se encarga de la producción también de carne de res, ¿no? Están trabajando con ganado en esta zona en Yaracuy. Y además de eso, Jessica, no solamente están generando la producción de recursos provenientes de la carne, sino que ellos también acompañan al Consejo Comunal, del que son parte, en la reparación de las escuelas, en la seguramente acompañamiento, nos decía Álvaro, que también ellos están ayudando en la construcción también de las tuberías de aguas blancas, por ejemplo. Es decir, una comunidad organizada propiciando desde la autogestión el Estado Comunal. Eso es bonito, es bueno escucharlo y saber que, bueno, hay que irnos, pues esa es la vía, ¿no?, trazada por el comandante Hugo Chávez en función de recuperar la Venezuela productiva que tanto necesitamos. Bueno, ahí está, ¿no? Esa es también la directriz, para eso se activó también ese motor de economía comunal en Venezuela. Y bueno, los que mucho hablamos, ¿no?, de salir del rentismo petrolero, bueno, tenemos que entender que no es sentándonos e invocándolo, ¿no?, sino realmente aplicándonos y poniéndonos a trabajar en eso, ¿no? Y todos los compañeros que están organizados a través de las distintas formas, ¿no?, de tener empresas de propiedad social, bueno, han sabido concientizar este tema y echar para adelante, ¿no? Imagínense, allí te hablan de un kilo de carne en 800 bolívares y cuando comparas esos precios con los que uno lamentablemente se consigue en las calles, bueno, estamos hablando realmente de que se está beneficiando, ¿no?, al pueblo que se ponga en contacto con estas empresas. Hay que articular además, Jessica, además, ¿no?, la distribución, eso, ¿no?, porque tenemos unos compañeros haciendo distintos rubros, uniformes escolares, alimentos, innovando con las harinas. Yo tuve la oportunidad, producto de unos trabajos especiales que ustedes seguramente han ido escuchando ahí en la Radio del Sur, de entrevistar a algunos compañeros, así como el señor Félix Torres. Ellos han, siempre que los que converso con ellos, me dicen, sí, nosotros estamos innovando, estamos estudiando además, porque por ejemplo crear harinas nuevas que permitan salir de esa dependencia del gluten y que permitan producir distintos rubros para el pueblo venezolano, no solamente para aquellos jóvenes o niños y niñas que tienen alguna condición especial y que no pueden consumir gluten, sino para todos, porque el gluten es súper dañino. Nosotros estamos evaluándolo, somos estudiantes de la Bolivariana, me decían algunos de ellos, somos estudiantes de la Bolivariana, y hemos innovado en la creación de esas harinas, particularmente en el estado Monagas. El señor Luis estuvo con el presidente Maduro hace unos días en ese lanzamiento del motor 5, el quinto motor de la economía comunal, y él me explicaba eso. Bueno, es interesante porque la gente empieza a ver alternativas reales, ¿no?, a lo que consume, y empieza a encontrar en rubros que se crean y que se producen en nuestro país, empiezan a consumirlos, a conocerlos, a motivarse a sembrarlos, muchos tubérculos que sirven también, por ejemplo, para la creación de esas harinas. Entonces, eso por un lado, necesaria la articulación. Si sabemos que estos compañeros existen, si ya el Ministerio de las Comunas ha hecho, porque sabemos que es verdad, ha hecho un levantamiento importante de cada una de esas empresas de propiedad social comunal, si ha hecho ese levantamiento, ¿qué falta? La distribución, ¿verdad?, con mayor fuerza, y la articulación con más fuerza de esos rubros que vienen de estas empresas sociales comunales nuestras, para que ellas crezcan cada día más, pero además que sus productos estén en los principales hogares de la patria, en todos los hogares de la patria, pues. O sea, que más allá de ver la marca esta impuesta por Lorenzo Mendoza, nosotros podamos ver la harina que hace el señor Luis junto a distintos compañeros y compañeras en el estado Monaga, con su nombre, el nombre de la empresa, en los espacios de distribución del país. Entonces, que yo vaya, por ejemplo, al abasto de la esquina y ahí esté esa harina alternativa de yuca, de ocumo, de ñame, ¿verdad? Incluso la propia cacao, él nos decía, también estamos haciendo harinas con el cacao y muchos otros productos. Entonces que yo lo vea y diga, ah, mira, este es de la empresa de Yaracuy, o esta carne viene de Yaracuy, de la empresa de los compañeros del Rafael Santiago Torres, de la propiedad social directa y comunal Rafael Santiago Torres. Esas son las cosas que queremos lograr, y solamente unidos, articulando a Estado con ese pueblo organizado trabajando, es que lo vamos a alcanzar. Bueno, ahí está, está dicho. ¿Te tiene mensaje? Nos están escribiendo, sí, nos dicen acá los usuarios y usuarias, nos escriben, ¿hasta cuándo el bachaqueo en Petare? Porque nadie hace nada. Acá también en otro mensaje de texto nos colocan, en un pueblo sin conciencia no puede haber nunca socialismo, dice Ricardo Suárez. Por aquí también nos dice, muy buenos días, cárcel para esos salvajes que agredieron a los policías. Van a Guárico, ¿no? Nos están llevando a investigación, no están detenidos y serán procesados. Decía Diosdado Cabello ayer, Jessica, que ojalá no vayan a salir ahora con que les duele una muela y entonces ahora son diabéticos y son no sé qué y tienen enfermedades que no tenían ayer cuando los vimos con su actitud violenta cometiendo estos delitos. Lo mismo, ¿no? Incluso que ocurrió cuando los campamentos, ¿no? Que tenían estos muchachos instalados en las distintas plazas. Entonces, cuando se empezó a hacer justicia, ¡ay, no! Él es un niño, él es menor de edad, no sé qué. Pero no era un niño ni era menor de edad cuando estaba cometiendo hechos delictivos, ¿no? Y no, entonces, por ser menor de edad, usted se salva de las leyes, ¿no? Porque también hay espacio para llevar a los menores de edad que cometen delitos para hacer... para que paguen pues la condena necesaria en función de su delito. Ah, no, es que el menor de edad y él vino y golpeó a estos funcionarios policiales con piedra y casi los mata. Pero él es menor de edad, entonces no hay ley. Eso no es así. Las leyes son para todos y todas y se deben aplicar bajo la justicia, ¿no? Esperamos que la justicia no se equivoque. Bueno, por acá también nos están diciendo en la mensajería de texto, ustedes llevan dulzura, amor y paz para los radioescucha todas las mañanas, las felicito. Un beso, muchas gracias. Qué lindo. Buen día, amigas luchadoras, viva las mujeres fuertes, ¿no? Con la funcionaria que fue golpeada, fuera los fariseos con tantas guerras, mano dura, no nos verán los opositores. Debe ser... No volverán los opositores, dicen. Rodilla en tierra, pa'lante en la lucha. Pa'lante en la lucha, batalla y rebelión en revolución, dice Dixon, que nos mande ese mensaje. También nos denuncian, están robando cables de alta tensión, vi restos de los mismos, claro, sin el cobre, en la avenida Fuerzas Armadas, cerca de los bomberos, para que se investigue. Denuncia esto José del Valle. También dicen por acá, muy buenos días, Vanessa, te quiero mucho. Ah, mira, me lanzaron eso. Flores. Mi vida. Y cada día me gustas más. Upa. Ah, bueno. Y Jessica, Fabio. Y Fabio dice que no le va a mandar mensaje, pero está muy caro. Fabio, dele. Y te digo que, mire, esta reflexión va muy acorde con lo que estábamos comentando. Te digo que es muy fácil ser de izquierda cuando todo está así lindo, bello, sin dificultades y chupando del Estado. Y más cuando este papá te da todo porque estaba lleno, gordo. Y como ahora no tienes, bueno, lo dejo, lo voto. Y esta no es la actitud de un verdadero revolucionario, dice este usuario. Así que los que queremos patria, vamos con todo por esta y pa'lante. Que iba Chávez, carajo, nos escriben acá, es verdad. Entonces cuando todo está bonito y chévere, porque el petróleo estaba en 100, todo el mundo hablaba bien de la revolución. Todos, ¿no? Todos. Entonces ahora hay unos que se acobardaron, como tenemos una dificultad, y dicen, no, es que esto está malo. Ay, es que Maduro no sirve. Ay, es que aquello y lo otro, ¿no? Y además eso da cuenta de lo que otro usuario mencionaba, falta conciencia política. Es así. En algunas personas falta conciencia política. 9:25. 9:25 minutos de la mañana, nos pueden seguir escribiendo. Ahora me tengo que aprender de memoria el nuevo número. Mientras tanto tengo la chuleta. Mientras tanto y por si acaso tengo la chuleta, nos pueden escribir al 0414-182-8973. Igual yo sé que nuestros usuarios son tan maravillosos que ellos van a guardar la mensajería de texto como un contacto más en su teléfono y ahí nos van a estar escribiendo. 0414-182-8973 para que nos puedan seguir. Entonces enviando sus comentarios, sus críticas, sus sugerencias. Un día como hoy, moría en Valle de la Pascua, estado Guárico, Emilio Arévalo Cedeño. A veces no es muy mencionado por la historia venezolana, pero bueno, un llanero maravilloso, un líder guerrillero, además que se destacó

margaritas, margaritas para las bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Llevo rosas, llevo rosas para las mozas, amapolas, amapolas para las solas. Yo ya me voy con las flores antes de que estén marchitas, las llevo de las mejores para las muchachas bonitas. Yo ya me voy con las flores amarillas, rosaditas, de viejos ríos cantores, cortadas de la orillita. Azares, azares, quita pesares, llevo rosas, llevo rosas para las mozas. Yo ya me voy con las flores. 9:33 minutos de la mañana en la República Bolivariana de Venezuela. Estamos recibiendo sus mensajes a través de este nuevo número 0414-182-8973, 0414-182-8973. Esta es la última parte de Mientras Tanto, y por si acaso son las 9:33 minutos. Hoy es 19 de mayo del año 2016. Usted es la encargada de los mensajitos. Ajá. Yo tengo uno por aquí de los viejos, los leemos porque, bueno, se están adaptando a las nuevas... a la nueva estructura de esta programación de la Radio del Sur, que tiene mensajería de texto. Leemos esto: el imperialismo ha decidido tomar el control, robar ya las riquezas del mundo y en Latinoamérica. Venezuela es la caja fuerte, dice el profesor Almer de Rubio, que nos manda ese mensaje en función de lo que estos sectores quieren hacer. Y también dicen: buenos días, Jorge Bogado, artista plástico, siempre en sintonía de su tremendo programa. Tienen linda voz de Barquisimeto, viva la patria grande de Chávez y Bolívar. Gracias, Jorge, por ese mensaje tan bonito. Bueno, por acá también nos han estado escribiendo, nos dicen en estos mensajitos de texto, en Petare, Palo Verde, la comuna Rogelio Castillo comete un delito porque están condicionando la venta de los productos Los Andes. Hay que meterle la lupa. Por aquí también nos dice, el otro número no lo voy a borrar, ya que le tengo mucho cariño, lo voy a dejar guardado por traerme bonitos recuerdos de cuando yo trataba de conquistar a Jessica, dice Fabio. Bueno, Fabio, pero no vaya a llamar porque se va a apagar el número y no va, va a hablar, no va a hablar ni con la contestadora porque no tiene. Por aquí nos dicen, la policía del Estado Bolívar maltrata a la tercera edad y dejan pasar a personas que están fuera de la cola, dice José Nieves. Un mensaje más que vamos a hablar sobre Estados Unidos. Por aquí nos dicen, buen día Vanessa, ya me aprendí el número, aquí en Mérida también hay grupos muy violentos que querían asaltar la gobernación, eran como 200 personas, nos reunimos un grupo de camaradas y los sacamos de ahí, fue duro pero vencimos, dice Miguel Ángel Rivas desde Mérida. Muy bien, Miguel Ángel, que es uno de nuestros usuarios más fieles de Mientras Tanto, y por si acaso, de la Radio del Sur. Vamos a irnos, usuarios y usuarias, hasta Estados Unidos. Allá sigue, ¿no?, haciéndose la pre-campaña electoral. Hay una propuesta de distintos candidatos que van a ser, están buscando sus superdelegados y todo esto para poder ser los candidatos oficiales de las elecciones presidenciales que vivirá próximamente Estados Unidos. Todo un proceso complejo de entender en muchas ocasiones para nosotros, porque no son elecciones directas, ¿verdad?, las que se viven en la nación estadounidense. Pero hay grupos que ya han evidenciado su fascismo, su racismo, su xenofobia. Además han hecho propuestas bien lamentables en contra de la integración latinoamericana. Hablamos de señores como Donald Trump, Jessica, que está representando esta propuesta de un sector de los republicanos. No todos lo quieren, los republicanos no todos lo quieren, y por ahí están surgiendo algunas alternativas. Y también hablamos de propuestas como la de Hillary Clinton, que se presenta muy al estilo Obama, como hacen los demócratas, muy abiertos, muy, sí, vamos a ir entonces también a captar a la población latina y no sé qué. Y el señor Bernie Sanders, también por los demócratas, que tiene unas propuestas interesantes, un poco más relacionadas con necesidades del pueblo, que queremos conocer poco a poco junto a ustedes. Así que nos vamos a hablar de este tema. Al otro lado de la línea. Al otro lado de la línea. Saludamos y les damos los buenos días. Agradecemos por su tiempo y disposición a Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos en California, en Estados Unidos. ¿Cómo está, profesor? Bienvenido a la Radio del Sur. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes y todos sus radioescuchas? Muy bien, un gusto tenerlo al otro lado de la línea. Bueno, Miguel, hemos estado analizando las últimas informaciones que hablan de que Bernie Sanders ha ganado en Oregon y que ha empatado incluso con Hillary Clinton en Kentucky. Quisiéramos consultarte, Miguel, si existe posibilidades de que Bernie Sanders puntee mucho más en estas elecciones internas, digamos, en el Partido Demócrata. ¿Pudiera terminar siendo el candidato? Buenos días a todos. Sí y no. El problema fundamental es que el aparato del Partido Demócrata apoya a Hillary Clinton y por lo tanto ella no solamente ha ganado más delegados dentro del contexto de un sistema de un reparto proporcional, pero también cuenta con lo que se llaman los superdelegados, personas que son miembros electos del Congreso, del Senado, gobernadores, oficiales del Partido Demócrata, que ya se han comprometido con ella. Entonces, está el proceso electoral donde uno vota y su representación llega a culminar en un delegado, y están los superdelegados, porque hay que recordar que el Partido Demócrata quiere evitar una disputa en la convención y por lo tanto creó un sistema arbitrario en el que se otorgan superdelegados. Entonces tenemos una campaña reñida al nivel de electores y votantes, pero también tenemos un sistema que le asegura cierto porcentaje a Hillary Clinton ya de antemano. Y eso es el problema fundamental, que es antidemocrático, antidepopular en este contexto. Sí, Bernie Sanders ha, digamos, revolucionado este aparato. Es el principal candidato insurgente que hemos visto en el Partido Demócrata, que ha logrado impulsar una agenda que él llamaría socialista, que quizás otros llamarían socialdemócrata, pero que al menos cuestiona los pilares fundamentales del Partido Demócrata. En cierta forma hay que recordar que Hillary Clinton y su esposo Bill Clinton son en cierta forma representantes de una ala conservadora del Partido Demócrata. Son los heredores de Reagan, de Ronald Reagan, del neoliberalismo, aplicando el neoliberalismo dentro de un contexto socialdemócrata, pero sí siguen siendo neoliberales. Eso es lo fundamental. Entonces sí tenemos una campaña reñida. Bernie Sanders ganó Oregon, ha activado un sector importante de la población, particularmente la gente joven, y si gana California se le pone aprietos, le quedan aprietos a Hillary Clinton en la convención para julio cuando se realice. Fíjese, profesor, que en medio de todo ese proceso que usted muy bien nos está explicando, ha surgido también la figura de Donald Trump, que es bastante polémica, que es muy xenofóbica frente a las propuestas que le está haciendo en torno a los migrantes, pero al mismo tiempo surge inconvenientes dentro del Partido Republicano, que no están muy de acuerdo con, o algunos sectores no están muy de acuerdo con esa posibilidad de que Donald Trump sea su candidato. Dicen por allí que ya el Partido Republicano está proponiendo a otro representante, un general que se llama Mattis. Quisiera que nos hablara de esa propuesta que pudiera surgir también para enfrentar a Donald Trump. Bueno, lo que el establishment del Partido Republicano repudia a Donald Trump, porque Donald Trump, en cierta forma, ha roto todos los esquemas del Partido Republicano. El Partido Republicano, un partido neoliberal, conservador, con una base estrategia en el sur de Estados Unidos, donde se juzgaba el racismo, pero aquí se llama el silbato del perro. O sea, tú silbas y el perro te entiende. O sea, tú no tienes que decir, estoy contra los afrodescendientes, estoy contra los latinos, estoy contra las mujeres. Simplemente con una política que ya tienes diseñada, se reconoce esa postura. basura. Donald Trump destapó todo eso, porque él lo hace abiertamente. Él es xenofóbico, él es homofóbico, él es racista, él es antigénero, o sea, tiene toda una política que desenmascara, va desenmascarando al Partido Republicano. Además, también ha cuestionado algunos de los pilares fundamentales. Él cuestiona la relación con Israel. Imagínese usted que el Partido Republicano, un candidato que sea presidente, esté cuestionando la relación con Israel y esté discutiendo, y dice que está dispuesto a hablar con los palestinos, algo incomprensible, ¿no? Está diciendo que la mujer tiene, con una política antigénero, tiene una postura que la mujer tiene el derecho a decidir lo que hacer con su cuerpo, o sea que rompe con las posturas del Partido Republicano y rompe con el control que tenían los viejos sectores dominantes de partido. Por eso ese partido lo rechaza, pero hay que reconocer que esta figura es una figura racista, xenofóbica, y lo que están buscando es una alternativa. Recordemos que la campaña presidencial dentro de la primaria republicana comenzó con 17 participantes. O sea, Donald Trump ha derrotado a todas las figuras centrales, a Jeb Bush, a todas las figuras centrales, a Ted Cruz, Marco Rubio, que eran las personas aspirando a esta postura. Por lo tanto, hemos tenido ya una serie de alternativas propuestas. Primero era Paul Ryan, el neoliberal jefe del Congreso norteamericano, que dice que no está dispuesto. Le se lo ofrecieron el cargo al señor Bloomberg, que es un multimillonario que fue alcalde de Nueva York. Se lo han ofrecido a Mark Cuban, que es un multimillonario también, que es dueño de ciertos juegos de basquetbol y también conglomerados en Internet. Se lo han ofrecido ahora a este general. La realidad es que si impulsan otro candidato, riesgan dividir el partido, porque Donald Trump, igual que Bernie Sanders, ha incorporado un sector nuevo en el Partido Republicano, un sector que estaba en el margen de derecha de este partido, utilizando y manipulando lo que estamos hablando, el racismo, la xenofobia, la posición antimusulmana, etcétera, etcétera. Entonces el Partido Republicano enfrenta un reto fundamental. Si no nominan o impulsan otro candidato, riesgan dividir su partido en la mitad y darle la campaña o darle la elección al candidato demócrata, sea Hillary Clinton o sea Bernie Sanders. Bueno, allí también quisiera consultarte, profesor, ya para ir finalizando. Han habido unas declaraciones allí bastante sorpresivas, ¿no?, por parte de Bernie Sanders. Él incluso habla de darle independencia a Puerto Rico. Ha estado planteando temas, digamos, que no son comunes dentro de los planteamientos que han hecho candidatos estadounidenses. ¿Pudiéramos nosotros asegurar que de Bernie Sanders llegara a la presidencia, realmente se cumplirían estas propuestas o sería nuevamente, digamos, vetado? Bueno, el problema fundamental es que aquí el control está en el Congreso. Tenemos una cámara bicameral, tenemos la Cámara de Representantes y el Senado. Lo importante de Bernie Sanders, y Sanders lo ha dicho muchas veces, es la creación de un movimiento social. Simplemente elegir un presidente no va a cambiar nada, porque tenemos la realidad que el Congreso va a vetar todo lo que logra o impulsa el presidente. Eso pasaría en el caso de Hillary Clinton igual. Clinton está prometiendo una reforma migratoria, pero no ha dicho cómo lo va a hacer con un Congreso republicano que ha vetado la propuesta de Obama por 8 años. O sea que estamos aquí ante una realidad. Este sistema tiene candados. El candado fundamental es un Congreso comprado por los sectores privados, un Congreso que está en el bolsillo de las grandes empresas y de Wall Street y de la Bolsa de Valores, y esa es la realidad. Entonces lo que estamos hablando es quién va a comprar la Casa Blanca y cómo la van a hacer. Creo que Sanders tiene razón. Lo importante es crear un movimiento social para poder impulsar. Pero sí, la elección de Sanders sería un cambio importantísimo en el contexto latinoamericano, porque ha planteado una relación nueva con América Latina. Solo hay que recordar, de todos los candidatos y todas las figuras políticas, Bernie Sanders estuvo en Nicaragua, apoyó el proceso de cambio en Nicaragua cuando se derroca el señor Somoza, el dictador Somoza en Nicaragua. Bernie Sanders estuvo acompañando los procesos de cambio en Centroamérica. Logró ser electo alcalde de Burlington en Vermont, después representante y después senador. O sea que ha sido una figura con un legado histórico de luchas sociales, pero eso no implica que hoy día pueda él solo cambiar este proceso. Importante, creo, y lo ha dicho él, es crear un movimiento social para efectuar ese cambio en Estados Unidos. Profesor, para cerrar, ¿cómo también evalúa usted lo que está ocurriendo en este periodo ya final de Barack Obama y sus constantes agresiones contra países que no han sido afines a sus políticas neoliberales? Caso Venezuela, caso Bolivia, también ahora Brasil con el golpe institucional que se está ejecutando. Bueno, creo que lo que hemos visto con Obama simplemente es la continuación, la continuidad de un proceso imperial. O sea, que aquí no hay diferencias en lo que se refiere a política internacional. El candidato demócrata en este contexto, Obama o Clinton, y hay que recordar que Clinton fue secretaria de Estado cuando fue el golpe de Estado en Honduras y lo apoyó. Hay que recordar que ella fue una intervencionista en Siria, en Libia. Su política es imperial. Entonces, no, aquí no hay ningún cambio. O sea, lo que hay fundamentalmente es defensa de intereses, y eso implica abrir espacios con Cuba mientras que se agrede a Venezuela, mientras se cierran espacios en América Latina y se busca ejercer control. Hay que recordar que es Obama que impulsa el Tratado Transpacífico como alternativa a Mercosur y alternativa a los cambios en América Latina. O sea, Obama siempre ha sido y nunca ha cambiado la política norteamericana hacia América Latina, más bien ha buscado cómo manipular, cómo ejercer influencia, cómo limitar la influencia de la izquierda en América Latina. Profesor, de verdad que le agradecemos estos minutos para la Radio del Sur. Un abrazo grande desde Venezuela. Muchas gracias, igualmente. Ahí escuchaban entonces esta comunicación con el profesor Miguel Tinker Salas, profesor de Historia y Estudios Latinoamericanos desde California. Bernie Sanders tiene muchas posibilidades, y no, decía, ¿no?, de convertirse en el candidato de los demócratas. Recuerden que no son elecciones directas. Ellos primero van a una convención por cada uno de los partidos. Bernie Sanders ganó en Oregon, en Idaho, empató con Hillary Clinton en Kentucky, y ahora, decía el profesor Tinker Salas, hay posibilidades de que si Sanders gana en California, ponga en aprieto a Hillary Clinton, la representante del neoliberalismo. Bernie Sanders no es un socialista, es, nos decía él, aunque así muchos lo estén viendo por sus propuestas, es más socialdemócrata, pero es mucho más avanzado en las propuestas que Hillary, ¿no?, que se mantiene también, lo que maneja. Hillary maneja muy al pelo lo que significa estar en el poder en Estados Unidos, y sabe que finalmente la figura del presidente, Jessica, como comentábamos, no es realmente una figura que puede ejercer poder y vencer distintas a los sectores que están allí moviendo el poder económico, ¿no? El Congreso, decía Tinker Salas, está con un candado, y el candado se lo puso los grandes grupos de poder económico que los controlan. Así es, así que bueno, vamos a ver qué ocurre finalmente con estas elecciones en Estados Unidos, y vamos a ver incluso qué ocurre con los republicanos. ¿Se pueden dividir? El general Mattis no se ha propuesto. Lo están proponiendo un grupo anónimo de donantes multimillonarios. Aparte, que poco serio eso, ¿no? ¿De quién eleva anónimo la propuesta? Un grupo anónimo de multimillonarios, ¿qué es eso? Porque, bueno, Donald Trump se tiene que batir con uno igual que él. Ahora, decía ahí Tinker Salas, si esto ocurre, va a generar una división tan fuerte que es muy probable que los superdelegados, recuerden que el pueblo vota en tercera, la votación es de tercer grado, no es directa, esos superdelegados vayan, en función de esa división que pudiera surgir si esto ocurre, digan, no, mira, yo no voy a andar con guabineos, yo mis votos los voy a trasladar a los demócratas. Y el pueblo que vota por los republicanos, cuando vaya el proceso de elección, diga, mira, pero yo quería que ganara Mattis o qué sé yo, vea su voto trasladado a los demócratas. Eso puede ocurrir y ha ocurrido en otras ocasiones. Bueno, ahí está. Dicen las informaciones que ya hay sondeos confidenciales, ya se está recogiendo dinero y ya se ha creado todo un equipo de campaña por si realmente se terminan lanzando por el Partido Republicano a este general James Mattis. Él dice que no está interesado en la política, pero bueno, no será el primero que ha dicho eso y termina como presidente de una nación. Así que bueno, hay que estar bien atentos a ver qué pasa. Es un hombre de la misma calaña y del mismo poder económico que el propio Donald Trump, así que hay que ver qué ocurriría dentro de las filas republicanas, que han tenido, ¿no?, algunos ciertas diferencias también con Donald Trump, porque dentro de la locura de Donald Trump, él también ha señalado a Wall Street, ha hecho ahí algunos cuestionamientos que no les parece, no les conviene, esa es la palabra, a los republicanos. Entonces, habrá que ver realmente cómo finaliza eso. Por ahí estaba chequeando, Donald Trump ahora quiere reunirse con todas las comunidades evangélicas en Estados Unidos, porque dice que ahí hay un fuerte potencial de votantes, ¿no? Y además también ha planteado que, bueno, que él se pudiera sentar a hablar con los latinos, ¿no? O sea, ya realmente el señor está mirando para todas las esquinas porque él quiere hacerse pero de la presidencia. Pero les va a poner un muro, ¿no? ¿Será entre que van a conversar a través de una reja? ¿Seguro? ¿Una cosa así? Es Trump. Pero no vayamos muy lejos, no es que Mati sea muy bonito, ¿no? Es muy cercano a la industria del petróleo, dicen acá las informaciones, financiado principalmente por Arabia Saudita, y además ha dicho que está, es muy peligroso la revolución iraní, llamó a hacerle la guerra a la revolución iraní. Vamos con sus mensajitos y despidiendo este programa. Recuerden que tenemos nueva mensajería 0414-182-8973. ¿Qué le dicen los usuarios? Bueno, por aquí nos están diciendo: muy buenos días, Vanessa y Jessica. Acusando recibo el nuevo contacto vía eso, texto. Todo llegó, el peso llegó de la ley para todo aquel que la quebrante. ¿Hasta cuándo? Por acá también en otro mensaje nos dicen: buenos días, mis amigas, me encanta su programa. ¿Por qué fue el cacerolazo de ayer? Trabajo en una empresa escualia y esto ha sido horrible. Porque ellos están desesperados, pues. Por eso fue el cacerolazo. Están desesperados y el único mecanismo que tienen es sacar las cacerolas. Igualito cuando ganó el presidente Maduro, sacaron cacerolas, generaron muertos. Después las guarimbas sacaron cacerolas, generaron muertos. Ahora andan en la misma situación. Por aquí nos dicen: amiga, me parece que están robando cables de alta tensión. Veo restos de los mismos, claro, sin el cobre, esparcidos por la avenida Fuerzas Armadas cerca de los bomberos. Pido que alguien investigue esto, dice José Valle. Por acá también nos dicen: buenos días, ¿hasta cuándo esta gente opositora va a hacer lo que les viene en gana y no se le aplica la ley? Son unos cobardes, dice Naudi, que nos escribe desde Barquisimeto. Aquí también nos dicen: en todos lados hay muchos sabotadores e infiltrados, incluso en las comunas y los consejos comunales. Por aquí también nos dicen, en otro mensajito de texto: necesito un número de contacto del señor Rafael Santiago Torres. Rafael Santiago Torres. No, Rafael Santiago Torres es el nombre de la empresa. Es el nombre de la empresa. El señor se llama Félix. Félix. Déjenos, anotemos ese número y se lo hacemos llegar. Chévere. Por aquí también nos dicen: buenos días, ¿qué tiene de cierto que Alcalá Cordones dijo que el referéndum tienen que hacerlo, según César Miguel Rondón en su lectura de noticias? Bueno, él salió ayer por Globovisión. Y si cumplen su dando tiempo. Dando estas declaraciones, sí. Bueno, el referéndum es constitucional, ahora cumplan con el tiempo y esperen a que el CNE haga toda la verificación de todas las firmas y lo convoque en caso de que sea todo, que todo salga en función del cumplimiento de esa normativa del año 2007. Por aquí nos dicen: muy buen día, por favor, hay que hacer algo, la carne está en 4.000, el queso en 3.500 y los huevos ya pasan los 2.600, ¿hasta cuándo aguantaremos esto?, dice Miguel González. Por acá también nos dicen: muy buenos días, mano dura, todo aquel que falte a las leyes y a los que golpean a mujeres, que les caiga todo el peso, empezando por los autores intelectuales. Aquí también nos dicen en otro mensajito de texto: muy buenos días, chicas, es para que sepan que aquí en Mariche se pasan con los precios del pan, en especial en Valle Fresco, el gobierno tiene que hacer algo. Ajá. Por acá también nos están escribiendo, nos dicen: muy buenos días, cárcel ya para María Corina, Ramos Alum y María Violencia, ¿hasta cuándo? En los Estados Unidos ellos ya tuvieran hasta 3 cadenas perpetuas juntas. Ajá. Por aquí también nos dicen: le recomiendo a Fabio que se organice. Oh, por Dios. Organízate, Fabio. Una sugerencia, pues, los usuarios. Por aquí nos dicen: buenos días, opino que si hay una guerra económica en todas partes, entonces hay que empezar a meter multas, en especial a las panaderías, en Petare y los Palos Grandes, es horrible. Uh-huh. Uno más. Por acá también nos dicen: a esa gente hay que tenerla bien lejos, dice José. Muy bien, gracias a todos los que han sumado ahí, se han sumado a escribirnos en nuestra nueva mensajería que tiene la Radio del Sur. Por ahí también van a escribirle a Revelados, al Tren de la Tarde, a Surco Paraguayo, a todos los programas, incluso el fin de semana, los programas de todos los compañeros PNI que están en nuestra emisora. Anoten el número 0414-182-8973. Los queremos, las queremos. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Los esperamos mañana. Sigan en sintonía de la Radio del Sur. Agradecemos a Carlos Gómez en los controles, al compañero Álvaro Susarini en la producción. De este lado, Jessica Dos Santos, Vanessa Gutiérrez. Hasta mañana. Usted mañana está de día libre, de por día el libre, porque voy a ahorrar energía. Muy bien, mañana vengo yo, el lunes nos reincorporamos las dos, así que mañana sigan mandando sus mensajitos, aunque Jessica es la que genera esa gran cantidad de mensajes. Los esperamos, los queremos, sigan en nuestra casa. Saca la mano que viene la camionetica. Mira, es el mismo chofer. ¿Le gustó el programa, señor? Estuvo fino. Muchas gracias por escuchar. Y no cambien de dial. Sigan recorriendo los latidos de la patria grande con la Radio del Sur. Mientras tanto y por si acaso, nos despedimos. He aquí algunas ideas para conservar nuestro ambiente. No tengas animales enjaulados. Evita los centros comerciales y cadenas de comida rápida. Y no compres productos que contengan transgénicos. La Radio del Sur.